enséñanos a amar a Dios, hermano Francisco. Infunde en nuestro corazón la paz y el perdón, el amor y la esperanza que este mundo necesita. Haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad. Obrero del Señor, pregonero, haz que seamos fieles en la misión. Pon en nuestro corazón tu alegría, pon en nuestras manos tu bendición. Pon en nuestro corazón tu alegría, pon en nuestras manos tu bendición. Enséñanos a perdonar, hermano Francisco. Vigila nuestro caminar y danos la paz, la firmeza y el coraje para desterrar el odio. Haz que seamos de verdad hombres nuevos para amar. Obrero del Señor, pregonero, haz que seamos fieles en la misión. Pon en nuestro corazón tu alegría, pon en nuestras manos tu bendición. Pon en nuestro corazón tu alegría, pon en nuestras manos tu bendición. Enséñanos a dar la paz, hermano Francisco, y hacer el bien a los demás, en nombre de Dios. Que el amor se vuelve grande cuando todo se comparte, cuando damos mucho más de lo que podemos dar. Obrero del Señor, pregonero, haz que seamos fieles en la misión. Pon en nuestro corazón tu alegría, pon en nuestras manos tu bendición. Pon en nuestro corazón tu alegría, pon en nuestras manos tu bendición.